Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Amar al que su vida dio por salvarme. Nada tengo de mí, todo lo debo a Él, mi precioso y buen Salvador. Jesús es mi fiel amigo, Él dio su vida por mí. Nada podrá apartarme de Él, doy con gozo al Señor. Es mi fiel amigo, Él dio su vida por mí. Nada podrá apartarme de Él, doy con gozo al Señor todo mi corazón. Jesús es mi fiel amigo, Él dio su vida por mí. Señor, todo mi corazón, todo mi corazón, Señor, mi corazón. Saludos, mis amigos radioyentes. Nuevamente con ustedes Rebeca de los Ríos, y seguiremos hablando de las reglas de las cuales anteriormente compartimos. Durante estas últimas semanas hemos estado hablando de las reglas que el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados me envía, y las dos reglas anteriores que tratamos fueron: nunca salga sola. La segunda, dile siempre a un adulto a dónde estás yendo. Y la de hoy trataremos sobre di que no si te sientes amenazada. Sabemos que estas reglas son bastante básicas, solo sentido común. Si tú las has oído 1,000,000 de veces, pero no has prestado atención a lo que dice, ¿has pensado en lo que significan estas reglas? Bien, ¿has pensado eso le puede haber ocurrido a otra persona y no a mí? Pues te diría que pienses que realmente eso pasó a estas 3 niñas y te puede pasar a ti. Seguimos con la regla número 3. Di que no si te sientes amenazada. Summer, de 13 años de edad, comenzó a navegar en el internet con una amiga de 15 años. Cuando su amiga, por ese medio, conoció a un muchacho de más edad en un foro de comunicación, Summer pensó que era como un juego en línea. Pero luego empezaron a hacer planes para escaparse juntos. O sea, su amiga y el amigo del internet comenzaron a presionar a Summer para que se fuera con ellos. Summer y su amiga se fueron con su novio, amigo de 18 años, el 13 de agosto del año 96. Fue un viaje que Summer nunca olvidará. A Summer le llevó 72 horas para darse cuenta que había cometido un gran error y que quería volver a casa. El 20 de agosto llamó a la policía desde un teléfono público en Nevada y pidió ayuda. Ahora Summer está a salvo en su casa, pero desea haber seguido su propia intuición. Todo lo que dejó cuando se escapó fue una nota escrita a mano para su madre, pidiéndole perdón y prometiéndole que volvería. Esto fue un milagro, que ella pudiese regresar. Es una de las pocas niñas que ha podido contar la historia. Di que no si te sientes amenazada. Eso puede pasar contigo. Y algo más. Si alguien, no importa quién sea, te toca de una manera que te hace sentir incómoda, tienes el derecho de decirle que no lo haga. Debes ser fuerte y mantener tu posición, ya sea ante la presión de tu grupo sobre sexo, como para drogas o para no hacer algo que sabes que está mal. No tengas miedo de decir lo que sientes. Cuando te sientas presionada y no quieras hacer algo que sabes que no es correcto, di no. Yo tengo un creador, Él me formó desde la eternidad, mi vida redimió. Él me sabe mi pensar. Él